la vida. Puede decir, qué lindo es estar enamorado, qué lindo es casarme, qué lindo es ser papá o mamá, qué lindo es vivir, qué bueno es vivir. Pero una vez que te enamoraste de la vida y la gozás y disfrutás, hay un clic o crack donde accedes a una etapa distinta de la vida. No menos vida, sino más vida. La vida se te ofrece en su nivel más alto, más glorioso, más grande. Y entonces convoca tu lado más glorioso y más grande. Te va a dar más y por eso necesitas vos misma o vos mismo dar más, entregarte más. Porque retaseando tu entrega a esa vida que te está ofreciendo mucho, vas a recibir poco. Y entonces hay un momento de la vida donde renuncias a determinados placeres o gozos o a determinadas comodidades y te lanzás y te entregás desde esas renuncias a un compromiso, a una entrega tal con la vida, porque ya quedaste encantado con ella. Jesús tuvo esa primera etapa de la vida donde en ese contacto con las muchedumbres se enamoró tanto de la gente, quiso tanto a la gente, amó tanto a los suyos, que en algún momento descubrió que no bastaba con un poquito de amor, con un poco de pan multiplicado o de algún milagro aquí o allá, no bastaba con eso para que la gente se salvara, sino que esa humanidad a la cual él desconocía, para salvarse necesitaba de su entrega personal. Y cuando Jesús descubrió esto, habrá dicho, ¿y cómo no? ¿Y cómo no? Y por supuesto, y acá estoy yo para ofrecer mi vida. Ahora he conocido y me he enamorado de la gente, y he conocido cómo Dios ama a esta gente, y yo voy a entregarme totalmente. Ha hecho un proceso. No es lo primero que descubrió Jesús esto de tener que ir a Jerusalén, sufrir mucho, cargar la cruz y morir en ella para resucitar. Esto lo ha descubierto años después de haber comenzado su misión. Porque nadie se casa de los que estén aquí o nadie se compromete con nadie para sufrir, sino para disfrutar. Y la fiesta de bodas y la fiesta de un nacimiento o las celebraciones familiares son precisamente la expresión simbólica de ese encanto por estar vivo y por estar vivo con ella, con él, con estos. Lo cierto es que ella, él, estos, en algún momento, cuando ya estás muy enamorado de los tuyos, ellos te van a pedir, porque te han dado tu vida, te han dado tu felicidad, te van a pedir un compromiso mayor, renuncias de todo tipo, pequeñas, medianas y extra large, diríamos. De las pequeñas renuncias a las grandes renuncias para poder hacer entregas de sí mismo, de uno mismo. ¿Y cómo no? Por supuesto que sí. Y sin embargo, cuando tenemos que renunciar a nosotros y cargar la vida, es decir, la cruz, en el sentido de, porque la cruz no es un sufrimiento X, la cruz es la vida misma en cuanto te pesa, porque es gloriosa, porque es grande, porque es tremendamente un don enorme que Dios te da, por eso es que hay que cargarla. En ese momento estás convocada o convocado a dar de vos mismo lo mejor. Y ahí se decide si vamos a ser unas ratas miserables, para decirlo así en latín, digamos, si vamos a ser unas ratas miserables de que habiendo recibido tanto, ahora no. Cuando tengo que renunciar una noche sin dormir porque el chico tiene 40 de fiebre, no, gorda vos. O cuando tengo que renunciar a un domingo, uno en el año de golf, no, los domingos son sagrados más que el precepto, bueno, no se negocia el domingo de golf, y así sucesivamente con renuncias de todo tipo donde no estamos dispuestos a renunciar por la vida que nosotros mismos hemos recibido y que hemos engendrado. Jesús entonces llega a un punto donde se da cuenta que esa gente de la cual está enamorada pide su entrega personal y con todo el dolor y con todo el terror y sus lágrimas en la pasión va a entregarse. Y ahí es donde emerge entonces el verdadero hombre o la mujer nuevo para nosotros de cargar la cruz que es la vida como gesto de honrar esa vida que se nos fue confiada y como expresión de que la hemos amado y que de ninguna manera vamos a soltarla, vamos a revolear a este hijo, porque antes cuando era bebé, upa, kiki, cuca, acá, todo bárbaro, y ahora que el chico trae problemas, digamos, de magnitud mayor que un bebé puede traer, por más que un chico a lo mejor, un hijo, si está enfermito, pobre, también te da un dolor enorme, pero nada, supuesto que disfrutaste mucho de la infancia de tus hijos, cuando viene ya la etapa donde empiezan a tener problemas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar los ojos? Tipo, esto no está pasando. No. Esa negación para asumir el conflicto de una relación o de una vida que es la de tu hijo, que necesitas abarajar, abrazar. Cuando la vida entonces nos quema, nos lastima o se convierte en cruz, es cuando es más necesitada de ser abrazada y no abandonada. Nuestra generación, adultos y jóvenes, es una generación, complicada o conflictiva en este aspecto que estamos hablando, porque los hijos de ustedes, los jóvenes de hoy, son generación hijos, precisamente de nuestra generación, son una generación con una enorme fobia, con un gran temor a la entrega, al compromiso, a la renuncia. Tienen un gran miedo a sufrir, a involucrarse, a comprometerse, a entregarse totalmente a alguien. Es la generación, no digo por los que estén presentes, lo digo como generación, por tanto en general. Es una generación precavida, que digamos va metiendo los piecitos en el agua a ver si está calentita, si está muy fría, si está muy caliente. Van probando el amor de a poquito, no sea cosa de que me duela mucho amar. Y como precavida no se lanza nunca la pileta, no se tira nunca la pileta de los compromisos amorosos para poder casarse, para poder formar una familia y recién a los 30 y pico, con suerte, logran decir, ¡buah, ya está! Ya viví la vida encantadora, ahora, bueno, vamos a esto, a este compromiso. Es como si quizás por ser hijos de una generación que ha tropezado o se ha ido a la banquina muchas más de las deseables veces a la banquina, se ha ido en materia de fracasos amorosos, porque han sido la generación de hijos de padres que han sufrido mucho en el amor, y ellos mismos como hijos han sufrido. Para ellos amar y comprometerse es una especie de red que te captura, de la cual hay que evadirse. Tienen miedo entonces a este lado de la vida. Quizás desde muy chicos, en vez de sufrir, en vez de gozar los encantos de la vida, han sufrido la cruz de la vida muy precozmente y ya están curados en salud, entonces no quieren saborear más amarguras y por eso no se comprometen en el amor. Hoy Jesús se pone delante de los adultos y de los jóvenes para decirnos que, no teman enamorarse de la vida, no teman abrirse y exponerse personalmente a la vida y ojalá tengan alguna vez un motivo para sufrirla. Ojalá hayan amado tanto a alguien que por ese alguien pasen una noche sin dormir, lloren seguido una semana, se lamenten por lo que está viviendo esa otra persona. Ojalá entonces que la posibilidad de que la vida se convierta en cruz no los espante, sino que al revés, los convoque a todos, nos invite, nos convoque a abrazar, honrar nuestra vida, y cuando ella se manifiesta dolorosa, la amemos más. Bueno, pidamos al Señor entonces esta posibilidad de que, sobre todo los mayores ahora, que estemos cargando algún tipo de dolor o de carga o de dificultad o adversidad en la vida como cruz, que podamos a la luz de este Evangelio y de esta mirada convencida, tan convencida de Jesús, podamos recuperar el sentido por el cual no revoleamos nuestra vida, sino que la abrazamos aunque nos crucifique. Jesús entonces, decidido a amar a la muchedumbre, decidido a amar a la humanidad, no se escapó, sino que abrazó ese amor, aunque lo crucifique. Ojalá también nosotros tengamos un motivo para vivir, esto es, un motivo de amor para vivir, porque eso nos sostendrá cuando tengamos que vivir una situación de dolor o de cruz. En todo caso, Jesús no es alguien que proponga el sufrimiento, no es faquir, ni masoquista, ni enfermo, es un hombre que nos ha propuesto amar la vida. Y en el combo viene justamente esta actitud magnánima de abrazarla cuando se muestra dolorosa. Así que ojalá que podamos entonces abrazar y no revolver nuestra vida, y ojalá también encontremos compañeros, condiscípulos, digamos, de este proyecto, tal como Jesús vivió convocando a sus amigos a seguirlo por ese camino, bueno, que hoy nos convoque a nosotros y que nos ayudemos unos a otros a no deshonrar la vida cuando ella se manifieste crucificada, sino justamente abrazarla y vivirla plenamente.